Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo programa de La Retaguardia, de este programa de radio que tiene unos cuantos añitos. Y hoy estoy solo, acá. Me tocó estar completamente solo en este miércoles por la noche, porque Fernando Tevele se ha tomado unas, ponemos mayúscula y decimos merecidísimas, vacaciones. Le mandamos un gran saludo. Imagino que nos está escuchando, porque bueno, sabemos que es una persona que, aunque se tome vacaciones, difícilmente suelte del todo La Retaguardia. Está allí pendiente de todo lo que está pasando, porque además, bueno, lamentablemente todos los días pasan cosas tremendas aquí en nuestro país, y todos los días estamos allí entre los grupos de trabajo de La Retaguardia charlando y produciendo y pensando de qué manera vamos a abordar todo lo que está pasando. Bueno, y él, por supuesto, no termina de tomarse esas merecidas vacaciones, pero sí sé que las disfruta a su manera. Le mandamos un saludo a María Eugenia Otero, que también está de vacaciones, están compartiendo ese descanso. Y hoy vamos a tener un programa aquí en La Retaguardia muy interesante, porque vamos a estar abordando varios temas. Por un lado, bueno, la novedad que se ha conocido sobre la ESI en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, lamentablemente sigue la avanzada contra la ESI, y el gobierno porteño, el gobierno de Jorge Macri, en este caso, ha decidido revisar los contenidos ahora en este receso, los contenidos de la ESI, para bueno, ver de qué manera se está llevando adelante. Eso significó bloquear los contenidos que estaban de manera online. Así que, bueno, estamos frente a una avanzada muy preocupante. Ya sabíamos que el gobierno de Javier Milei estaba abiertamente en contra de la educación sexual integral, a la que llaman ideología de género, ¿no? Bueno, lo hemos escuchado muchas veces y es parte del discurso de La Libertad Avanza. Pero en este caso estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y de cómo se aplica la educación sexual integral en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, bueno, nos trae una gran preocupación este tema, por supuesto, y vamos a estar hablando justamente de eso en minutos nada más con la gente del postítulo de Educación Sexual Integral que funciona en el profesorado Joaquín B. González. no iba a ser de otra manera. Por supuesto, aquí las convocamos siempre cuando tenemos que hablar de esto. Y siempre intentamos encontrar la manera de, bueno, más allá de poner los micrófonos y de poder difundir lo que está pasando, también pensar juntos y juntas de qué manera se puede ir frenando este nuevo ataque a la ESI, porque bueno, efectivamente lo que hay que hacer es encontrarles la vuelta para ir frenando todas estas avanzadas. Así que eso intentaremos también, pudiendo charlar un poquito sobre cómo es este nuevo ataque a la educación sexual integral, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Y después vamos a estar hablando también en un ratito nada más con el atleta Martín Sharpless, que va a estar en unos días en Italia, va a estar participando de la Corsa de Miguel, la carrera de Miguel, en homenaje a Miguel Sánchez, un atleta que también era militante y que fue desaparecido en enero del 78. El 8 de enero del 78, justamente, hoy se cumple un nuevo aniversario de su desaparición. Y desde el 2000 se viene haciendo esta carrera tanto en Italia como en Argentina. Así que desde aquí vamos a estar charlando con Martín, que va a estar participando allá en Italia de una nueva edición de la carrera de Miguel, y además lo va a estar haciendo, bueno, nuevamente llevando el podemos decir, auspicio de la retaguardia que él elige llevar consigo en cada una de las carreras. Así que un orgullo gigante para nosotros y nosotras que eso pase. Va a estar acompañado de un compañero nuestro de la retaguardia, muy querido, Luis Angió, que también va a viajar para allá. Quizás en un rato lo podamos tener a Luis para charlar algunas palabras también sobre esto que se viene. Pero si no, bueno, estén atentos y atentas, porque algo les vamos a traer de esa carrera, teniendo en cuenta que, bueno, los compañeros estarán allá en Italia y Martín va a participar. Vamos a un corte cortito y ya nos metemos con el primer tema de este miércoles por la noche. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Ahora sí nos vamos a meter con este tema que veníamos anunciando, y otra vez, lamentablemente, vamos a estar hablando de cómo peligra la ESI, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recibir a Mariela Sarlinga, parte del Consejo Académico del Profesorado, del postítulo de Educación Sexual Integral que funciona en el Profesorado Joaquín B. González. Son muchas cosas para decir, Marie, un miércoles a la noche, y me cuesta muchísimo ya a esta altura de la noche hilar tantas palabras. Bienvenida al aire de la retaguardia, gracias también por recibirnos a esta hora y poder participar como siempre, muy predispuesta. ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Igual salió perfecto, igual con que digas Mariela Sarlinga es suficiente, o Mariela, suficiente ya. Bueno, pero es esta contigo. Es esta cuestión de que la gente sepa que es una voz autorizada la que tenemos hoy para charlar sobre esto. Y lamentablemente, bueno, como decía, otra vez nos encontramos con una avanzada contra la ESI. Y en este caso, el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires va a hacer un análisis, dicen, exhaustivo y neutral sobre la información relacionada con la educación sexual integral en CABA. ¿Qué análisis deberían hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan peligrosa la ESI para ellos? No, lo cierto es que no llego a entender lo peligroso para un gobierno que dice trabajar para los ciudadanos de la ciudad que gobierna. Si nosotros revisamos lo que la educación sexual integral aportó luego de estos 18 años de existencia como ley, no solo ha hecho de la ciudad autónoma de Buenos Aires un lugar más justo para vivir, sino que ha hecho de las escuelas espacios seguros, o ha contribuido a que las escuelas, los consultorios de los centros de atención pública, los hospitales y cualquier espacio donde haya personas formadas en educación sexual integral sean espacios más seguros para niñas, niñas y adolescentes, como mínimo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, podríamos decir que después de 18 años, quienes trabajamos en educación sexual integral hace varios años, tenemos saldos positivos en torno a esta política, y lo que sí tenemos que decir es que ha sido una política implementada a fuerza de pulmón. Un gobierno que de golpe retira materiales entre gallos y medianoche. No es algo que nos enteramos porque bajó un comunicado, nos enteramos porque alguien intentó entrar y aparece ese cartel con una leyenda además de revisión exhaustiva neutral. Es la palabra que más ruido nos hace. ¿En qué se transforma la neutralidad adentro de un gobierno que solo ha vaciado el programa de educación sexual integral de la ciudad? Lo ha dejado inmovilizado, le ha sacado fondos. La escuela de maestros, que es otro de los focos de formación que tiene la educación sexual integral, está totalmente empobrecida. Y yo podría darte también el ejemplo de nuestro postítulo a lo largo de este año. Nosotros hemos cobrado tarde y mal. Tenemos solamente un año más de resolución. No sabemos cómo sigue para adelante. Entonces, ¿Qué implica? ¿Cuál es el peligro de la educación sexual integral para este gobierno? Bueno, habrá que ver cuáles son sus evaluaciones, del lado de quién se quieren poner, si se quieren poner a tono de otras bravuconadas a nivel nacional y les parece que hay que ponerse siempre más a la derecha del que está a la derecha. La educación sexual integral no es una política que amenace a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los ciudadanos. Amenaza a quienes viven en un orden patriarcal, a quienes ejercen el poder ilimitado, no sé. Así que no. ¿Qué decirte en torno a cuál es la amenaza? Sí, además esta cuestión de la neutralidad aparece en un lamentable clima de época que responde a todo lo que venimos escuchando en la campaña ya en ese momento de Javier Milei y de toda la gente que lo acompaña, que va directamente contra la ESI. Hemos escuchado, decía al principio del programa, tantas veces hablar de ideología de género, ¿no? O de esta cosa de con mis hijos no, y todo lo que está detrás de esta pelea contra la ESI. Y en este caso, pensar que el gobierno porteño esté avanzando contra la ESI en este contexto hace que esa neutralidad de la que hablan sea discutible, ¿no? Sea por lo menos para pensar que tanta neutralidad no parece que vaya a haber. Y además, también tenemos que pensar lo siguiente: esos materiales que acaban de retirar y que van a poner en revisión son materiales que se produjeron a lo largo de 18 años en equipos interdisciplinarios de docentes, profesionales de los derechos, profesionales de ciencias sociales, profesionales de la salud, en equipos riquísimos que las últimas administraciones han ido desmantelando, pero lo cierto es que son materiales con los que trabajamos a cotidiano, son materiales en torno a lineamientos curriculares, no son innovaciones que se fueron sumando estos últimos, no sé, tiempos. Es material de larga data, pero además con el que nosotras trabajamos habitualmente, que lo probamos, es algo que usamos constantemente. Es el material que nos ayudó a que el 80% de las denuncias sobre abusos sexuales en las infancias salieran en encuentros de educación sexual integral en las escuelas. Es un material que ayudó, además del Plan ENIA y el trabajo de todos los compañeros de los equipos de salud y el Plan ENIA, a disminuir enormemente la tasa de embarazos no intencionales en la adolescencia. Es parte de ese material también, es parte del material que trabaja cotidianamente para lograr que los espacios de las escuelas sean espacios seguros, donde los climas sean climas de trabajo saludables. Y esto lo traigo porque parece descolgado, pero lo traigo porque también viene esta revisión semanas después de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logra sancionar una ley que fue súper resistida por las comunidades educativas, que es una ley que ellos dieron a llamar, después de mucha, mucha puja, Ley de Bienestar Escolar, donde tratan a través de imponer un nuevo paradigma que se llama educación emocional, un nuevo programa de educación socioemocional adentro de las escuelas para trabajar justamente con las relaciones sociales adentro de la escuela y que tiene como paradigma principal que los pibes y las pibas aprendan a autocontrolar y gestionar sus emociones. Luego ellos lo disfrazaron con un montón de otras cosas más y le ponen de bienestar escolar, pero lo cierto es que el corazón del proyecto de ley es este. Está parado en un lugar donde las personas, de manera individual, tienen que aprender a gestionar sus sentimientos, sus emociones, para contribuir con la tarea escolar que tenemos que llevar adelante en la escuela. Bueno, entonces, primero en diciembre logran sancionar esta ley, que las comunidades educativas nos manifestamos durante meses este año en la puerta de la legislatura porteña para que no saliera esta ley, y no lo logramos detener. Y semanas después, ellos capturan, secuestran todo este material de educación sexual integral, que además es parte de la vida cotidiana de todas las comunidades educativas, y lo van a someter a revisión, no sabemos con qué criterios. Digo, me parece que el contexto de esta nueva ley que han sancionado no es menor, porque crearon un programa socioemocional para gestionar esta ley, mientras vacían el programa de educación sexual integral. Durante todo el año nosotros lo vinimos diciendo, lo vinimos denunciando. Quienes trabajamos en la temática lo sabemos, lo estamos lidiando con esto, pero bueno, esperaron a que entráramos en receso escolar para poder hacer semejante barbaridad y nada, fuera difícil apersonarnos en un lugar donde ellos no están, además, ¿no? Nombrabas, Mariela, el Plan ENIA, otra de las cosas que el gobierno de Nación decidió cerrar, una de las herramientas que nombraba, bueno, como más importantes en este último tiempo, mientras también decidieron cerrar o vaciar o desfinanciar otras tantas herramientas súper importantes. Así que este ataque a la ESI no es solamente algo aislado que se le ocurrió a Jorge Macri decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Sabés en los hechos, desde que asumió este nuevo gobierno porteño, qué está pasando en las escuelas con la ESI? ¿Sabés cómo están en ese sentido antes de esta decisión que han tomado ahora? Y durante el año hubo diferentes tipos de comunicaciones a las conducciones, a los docentes que van bajando en el circuito burocrático de la educación en torno, por ejemplo, al lenguaje no sexista. Entonces hay instrucciones muy claras de qué tipo de lenguaje se puede utilizar y cuál ya no se puede utilizar, no se puede utilizar en documentos oficiales, no se puede utilizar dentro de las escuelas, no lo pueden utilizar los docentes para hablar con sus estudiantes, los docentes no lo pueden aceptar por parte de sus estudiantes. empiezan a acercar algunas cuestiones que estaban y que están muy instaladas. Hay cuestiones en torno también a todo lo que tenía que ver con la provisión de material o métodos de barrera y métodos anticonceptivos, sobre todo con la compra de preservativos y distribución, que si bien eso viene por el área de salud, es algo que las escuelas, en los profesorados, para quienes trabajan en educación sexual integral, suele ser un elemento básico, y ni hablar de todas las personas, los usuarios que tienen que ir a retirarlo de los centros de salud. Bueno, también eso está recortado. Entonces, en medio de estas políticas de recorte, avanza también las acciones de, no sé, de censura, de limitación, y además de generar un clima bastante enrarecido, porque quienes somos les usuarios de esos materiales, no tenemos idea cuál es ahora el futuro que nos depara. Mariela, gracias por esta charla. Espera, te hago una pregunta más que tiene que ver puntualmente no con comunicar solamente esto que está pasando, sino con de qué manera podemos intentar ir frenando este avance. De qué manera, bueno, porque han recibido apoyo en general siempre de los mismos sectores, siempre de las mismas personas. Eso suele pasar. Pero bueno, efectivamente tenemos que de alguna manera ir en contra de esto, no solamente comunicando lo que está pasando. ¿De qué manera podemos intentar frenar esto? ¿Se te ocurre algún modo? En principio, comunicando que está sucediendo esto, haciéndolo público e intentando preguntar si tenemos contacto, me parece a mí una buena medida, que además empieza a circular ya en los grupos donde intercambiamos nosotros, quienes somos docentes. Bueno, empezar a preguntarles a las pibas, a los pibes, ¿por qué está bueno tener ESI? ¿Qué me dio la ESI a mí? ¿Qué herramientas? Empezar a poner la discusión de vuelta, algo que, por otro lado, me parece increíble, después de 18 años, de la legitimidad que había ganado, tener que volver a hacerlo, pero bueno, multiplicar la comunicación, la información con todas las personas que podamos en torno a, bueno, esto no puede suceder, esto está sucediendo y no debería estar sucediendo. Entonces, en principio, ponernos en estado de alerta y organizarnos. Bien, bueno, estaremos entonces charlando seguramente más sobre esto, porque bueno, este fue el primer paso que dieron en ese sentido de frenar todos los contenidos y revisarlos neutralmente. Muy importante que repitamos neutralmente. Es un delirio que estemos frente a esto, que es una nueva, ¿no? Contra la ESI, porque no, claramente hemos hablado con vos y con otra gente también del postítulo sobre todo los intereses que están de fondo, ¿no? De esta. Pedro, me quedé pensando en una cosa Sí. que no te quise interrumpir antes, pero en torno a vos traías al lado de la palabra neutralidad una preocupación por estas acusaciones constantes sobre la ideología de género. Sí. Y hace tiempo que vengo pensando en torno a esto es algo personal, ya no lo puedo decir ni a título del postítulo, lo quiero decir a título de María Serlinga, pero tengo casi la certeza de que la ideología de género no existe. Lo que existe es la perspectiva de género, que es una especie de lente, anteojos, para mirar la realidad y tratar de visibilizar las relaciones desiguales de poder que hay en nuestra sociedad. Lo que sí existe como ideología es la ideología patriarcal. Entonces, cuando alguien nos corre diciendo que la neutralidad va a ser utilizada para revisar estos materiales, yo me temo que en realidad lo que estemos asistiendo es a una situación donde la neutralidad en realidad sea el traje de gala de la ideología patriarcal. ¿Sí? Entonces, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos cuente que ha formado un equipo de científicas, de docentes, de especialistas en educación sexual integral que puedan revisar los materiales que ellos quieran revisar, estaremos hablando de otra cosa. Por el momento, entonces, solo estamos en estado de alerta. Gracias por esa aclaración. Gracias. Me tendrías que haber interrumpido. Igual estuvo bien que lo hayas traído ahora porque es una aclaración que sirve muchísimo. Un abrazo grande y bueno, estaremos charlando, quizás no con vos, pero sobre este tema, imagino que durante todo el año, por lo menos, ¿no? Esperemos que esto solo sea una mala noticia ahora y se termine, no tengo que hablar de esto, pero si no, cuando haga falta, ahí estaremos. Dale, un abrazo grande y gracias otra vez. Gracias a ustedes. Mariela Zarlinga es con quien hablábamos. Ella es parte del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual Integral que funciona en el Profesorado Joaquín B. González. Bueno, sí, definitivamente esperamos no tener que hablar de esto, al menos no de estos ataques a la ESI, sino seguir celebrando todo lo bueno que ha traído para los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, está muy complicada la cuestión pensando en lo que está pasando también a nivel nacional. Bueno, ahora sí vamos entrando en este nuevo bloque de La Retaguardia. Hemos bueno, charlado de algo que sin duda nos preocupa mucho y ahora ya nos vamos a meter con el siguiente tema que veníamos anunciando en el arranque de este programa, que tiene que ver con la carrera de Miguel, bueno, esta carrera en homenaje al atleta Miguel Sánchez, que fue desaparecido, secuestrado y desaparecido el 8 de enero del 78. Hoy se cumple un nuevo aniversario, bueno, para quienes nos están escuchando en vivo, hoy es la fecha. Y anunciábamos al comienzo que íbamos a recibir al atleta Martín Sharpless, que va a estar participando de la carrera de Miguel en Italia en unos días nada más. Ya falta poco para eso, ahora en breve nos estará contando. Pero también tenemos la participación, decíamos que quizás se sumaba, así que es una alegría también que venga a participar un rato de este programa, de nuestro compañero de la retaguardia, Luis Angio, que va a estar también viajando allí con Martín. Le damos la bienvenida a ambos aquí al aire de la retaguardia. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, falta poco, pero me parece que estaría bueno que en principio, Martín, si podés, nos cuentes cómo te enteraste vos de la historia de Miguel y cómo es que participás cada vez que se hace esta carrera. Sí, yo me enteré gracias a una nota de Ariel Scher y Víctor Pochat, que al cumplirse 20 años de su desaparición, hicieron una nota contando su historia. Yo como corredor justo venía de su última carrera, porque muchos piensan que es la San Silvestre, pero la última carrera que corrió Miguel es la San Fernando de Maldonado, Uruguay. Y justamente, bueno, llegando a casa, increíblemente encuentro la nota, porque mi madre me la había dejado sabiendo que me iba a interesar, y de ahí en más, bueno, me interesó contactarme con los amigos, allegados, familiares, para empezar a hacerle un homenaje acá en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo le contarías a alguien que quizás no conocía la historia o que nunca vio cómo es esta carrera? ¿Cómo le contarías lo que significa y lo que se vive cada vez que se lleva a cabo una? Mira, increíblemente esto fue en el año 98, yo trataba de cada podio, cada vez que subía a un escenario, hablar de Miguel. Era muy difícil en los 90 hablar de lo desaparecido y la dictadura. Y que increíblemente esa nota salió en un libro que se llama Terror y la Gloria, que relaciona el Mundial 78 con los desaparecidos. Y a raíz de ese libro, el periodista Valerio Piccioni lee esa nota y se identifica también, como lo pude haber hecho yo, como era un corredor interesados en las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay, se interesa en la historia de Miguel y quiere hacer un libro. Como sabía que iba a demorar mucho, en el año 2000 hace la primera edición de la Corsa de Miguel en Roma. Y en enero en Roma hace mucho frío, así que esa primera edición no llegaban a 500 personas. Yo la última edición que yo participé 4 veces, y la última fue en el 2019, que era la edición número 20. Cambió el circuito, ahora se ingresa al Estadio Olímpico de Roma. Y éramos más de 10.000. Así que superó toda la expectativa. Por eso yo quiero participar en esta edición número 25, por lo que significa. Y bueno, yo vengo de un infarto. Y nada, creo que el mejor homenaje es correr por Miguel y los 30.000 desaparecidos. Sin duda, Luis, vos has estado allí cubriendo, acompañando, estuviste varias veces y esta vez, bueno, te toca estar en Italia acompañando a Martín. ¿Qué nos podés contar? Bueno, también te invito a que te sumes si querés preguntar algo. También estás aquí en este espacio para poder preguntarle lo que quieras a Martín, pero bueno, en principio contanos vos cómo fueron tus sensaciones de haber estado allí. Bueno, va a ser la primera vez que voy a Roma, a la carrera de Miguel de Roma, pero ya perdí la cuenta, no sé, Martín, si se acuerda, de las veces que nosotros Estuvimos en la carrera de Miguel que se corre aquí en Buenos Aires y también la corre en octubre en Berazategui, que es la ciudad y el barrio Villa España donde vivía Miguel. Y yo empecé a relacionarme cuando estábamos en el Banco Provincia, la Comisión Gremial Interna, donde ahí como Comisión Gremial participábamos activamente en las carreras los días previos al 24 de marzo. Se corre aquí en Buenos Aires, se corre el domingo anterior a la semana del 24 de marzo. Y bueno, ahí lo conocí a Martín, lo conocí a Valerio, porque Valerio vino un par de veces a Buenos Aires también. Y nada, siempre estamos ahí junto con Martín en cada carrera, yo haciendo la crónica y él corriendo. Y ya hace 2 o 3 años que con Martín decíamos, Martín, un día de esto tenemos, en algún año tenemos que ir a Roma a correr, a estar allí, a la carrera y demás. Y bueno, se dio este año y allí vamos a estar y nos vamos y nada, vamos a estar a participar en una jornada que para mí van a ser memorable. Martín ya, como dijo, corrió bastantes veces. En Roma yo no voy a correr, voy a cubrir la carrera y todo lo que pase previo y posterior. Por supuesto lo vamos a transmitir, veremos de qué forma, aquí también por la retaguardia, ¿no? Para que tengan también registro de lo que va a ser esa carrera. Ya te habíamos comprometido al arranque de este programa, Luis, a que de alguna manera ibas a poder compartirnos un poco de lo que pase allá, así que bueno, una alegría que puedan estar juntos en Italia y además bueno con lo emocionante que debe ser también, porque como decías, es una historia y es un homenaje que ha llegado a diferentes lugares. Imagino que particularmente a vos, Martín, también en tu calidad de militante te debe resultar muy movilizante y muy importante estar ahí y participar, además en un contexto en el que estamos, en el que realmente es más que nunca el momento de levantar las banderas de los 30.000, ¿no? Sí, mira, yo participé en este año va a ser la edición número 22 de la Ciudad de Buenos Aires. Debe ser la única carrera que participé en todas las ediciones. Y como sabe Luis, la Ciudad de Buenos Aires cada año la anuncia una semana antes. Cuando corramos el domingo 19 la carrera de Miguel en Roma, luego de la carrera ya saben qué fecha tiene la edición número 26. Mientras que acá, cada año que pasa, la vacían de contenido. Y yo vengo hace 2 años denunciando la carrera de la Ciudad de Buenos Aires, que es la única carrera de la ciudad donde no se entregan los chips a los corredores para que queden clasificados. Eso quiere decir que en el homenaje a una carrera de desaparecidos, los participantes de la carrera de Miguel estamos desaparecidos. Es algo ilógico que lo haga más. No es tan ilógico porque lo hace este gobierno. Pero la verdad es que la hacen obligados porque está votada por una ley de la legislatura. Obviamente que si no fuera por ley no la harían. Por eso es importante estar presente en la carrera de Roma, porque gracias a la carrera de Roma nacieron todas. Esa fue la original en el año 2000. Y gracias a Valerio y su compromiso por la historia de Miguel, cada año él le va sumando historias como los jugadores de rugby desaparecidos, otros atletas desaparecidos, y hay una importancia fundamental que va a las escuelas, lleva la historia de Miguel a las escuelas y tiene una semana donde niños corren en un circuito más corto contándole la historia de lo que fue la dictadura y que lo que fue Miguel, ¿no? ¿Qué pasó, Martín, con esta denuncia que venís haciendo? Digo, ¿de qué manera te responde el gobierno de la ciudad frente a esta denuncia que, bueno, venís haciendo además constantemente, ¿no? Entonces, imagino que de alguna manera deberían darte una respuesta de por qué pasa esto. No, creo que Rodolfo Ball decía con la certeza de no ser escuchado, creo que no nos escuchan, no les interesa, y vos fijate que hacen la entrega de premios rápido, no le interesa nada, pasa todo rápido y bueno, se la sacan de encima y nada. el jefe de gobierno, Jorge Macri, va a todas las carreras marketineras y las carreras que no tienen nada que ver con la ciudad. Esta carrera la organiza la ciudad. Y el último jefe de gobierno que estuvo presente fue Tellerman. Y imagínate, ni Macri en todos los 8 años, ni Larreta, ni Jorge Macri. Así que es imposible que te escuche. No, mira, yo quiero acotar algo, perdóname, Pedrito, porque la carrera, más allá de lo que se corre, lo que significa, quién gana, los premios y demás, la expectativa después de la carrera de que suba Martín al podio y que agarre el micrófono y diga lo que diga, que lo pueden escuchar, lo pueden tener, está por YouTube, está por todos lados, lo tenemos nosotros en la retaguardia, es lo que todos estamos esperando, porque es lo que muchos quisiéramos decir, ¿no? Y Martín tiene la valentía de subirse allí alrededor de, como dice Martín, los jefes de gobierno, ninguno fue nunca de este periodo del PRO y compañía. Van funcionarios menores, no saben dónde meterse cuando Martín habla. Se esconden, cierran, viste, un poco como me quiero ir ya. Pero Martín le da para adelante. Y eso es muy bueno porque hay alguna gente, vos conocés mejor que yo, Martín, que concurre a las carreras y quizás es por primera vez. Y va a correr porque le gusta correr nada más. Pero después cuando se para a escuchar la historia y lo que significa, me parece que aporta a otras generaciones quizá nuevas, a conocer una verdad que, bueno, quienes estamos aquí sabemos que no queremos que se pierda esa memoria, ¿no? ¿Querés sumar algo ahí, Martín, de lo que dice Luis? No, sí, es cierto. Casi siempre me dejan como último para que se termine el discurso y se cierre todo y se termine. Lo que yo hago es la única carrera que tomo el micrófono, me siento que, bueno, tengo el compromiso de ser la voz de los que no están. Y nada, y siempre aclaro que a Miguel no se lo llevaron por corredor. Él hacía el deporte que muchos hacemos, pero a él se lo llevaron por luchar por las injusticias, contra una dictadura. Y está bueno saber que muchos deportistas están desaparecidos para que vean que los desaparecidos están en todos los ámbitos. Y Miguel luchaba por los premios, luchaba por los viáticos. Y bueno, ahora en día las carreras comerciales no hay premio, no hay viático. Si se da premio, se da por abajo de la mesa. Y nada, yo creo que Miguel también está desaparecido porque muchos de los organizadores a que ellos cuestionaban, creo que también lo tomaron como un rebelde y también fue causa de su desaparición, ¿no? Porque era un tipo que peleaba por las injusticias. Mirá, yo quiero decir algo, pero quiero que lo cuente Martín, porque Martín siempre en sus posteos, en Facebook y demás, siempre denuncia a los organizadores de las carreras, quiénes son. Por supuesto no le dan mucha importancia, no sale en ningún medio, porque justamente los organizadores, los que hacen esas carreras de la empresa Ñandú, ¿no? ¿Verdad, Martín? Son justamente quién y por qué callan y qué hacen. Lo podemos decir acá porque en esta radio tenemos aire para todo, ¿no? Sí, vengo haciendo la denuncia a muchos periodistas que se la dan de progre. Yo lo he denunciado, no dicen nada, son parte del negocio. La organización Ñandú, que es la más importante, que hace la maratón y la media maratón de la ciudad de Buenos Aires, está compuesta por una fundación sin fines de lucro, donde su participación y su organigrama son todos periodistas del grupo Clarín. Está Ricardo Roa, que es editor de Clarín, que no sé, está de vicepresidente o secretario. Está Jorge Vaca. Están todos unos periodistas de política, que no sé qué tienen que ver con la maratón. Esto lo denunció el diputado Tailade porque están haciendo lavado de dinero. Estos que denuncian a políticos corruptos y todo lo que dicen de las denuncias de robo, ningún fiscal, ni ninguno, nadie agarró el tema porque lo hacen con una fundación sin fines de lucro y hace más de 10 años que no presentan balance. Y todo está dibujado. O sea, ellos lo que critican de los políticos lo repiten en una maratón. Yo lo comento en la carrera, todo, y los corredores que están indignados por los políticos corruptos no se indignan que le cobran fortuna y a los extranjeros en dólares y hacen un paquete de dinero impresionante. La misma organización que tiene un descuento, una empresa que tiene un descuento, es familiar de ellos y está todo muy turbio, pero la verdad no sale en ningún medio nada porque, bueno, son un grupo poderoso del Grupo Clarín, ¿no? Martín, Luis, bueno, gracias por esta charla. ¿Nos podrás recordar, Martín, cuándo es la carrera en Italia y el día y horario de la carrera en la Ciudad de Buenos Aires también para quienes quieran y puedan acercarse? Mirá, la de la Ciudad de Buenos Aires, como decía Macri, te la debo, porque lo van a anunciar una semana claro. antes. Sí, sí, lo habías aclarado. No sabemos nada. La carrera de Roma está anunciada ya hace bastante, del año pasado. Va a ser el 19 de enero a las 9 y media hora de Italia. Y nada, ya después al regreso ya le diré cuál es la fecha de la edición del 2026. ¿Vas a llevar ese sponsor que solés tener allí? Sí, yo me considero un antisistema, así que yo no tengo un sponsor. Yo publicito a ustedes, que son los verdaderos representantes de lo que luchan. Entonces, ¿qué mejor que no tener un sponsor, sino yo ofrecerme? Antes lo tenía en la silla, pero como no voy a correr más en la silla porque lucho por la igualdad de premios y lamentablemente la perdí, esa lucha, ahora voy a ser el corredor que era antes, que me decían que tenía que correr en silla porque no tenía categoría, ahora voy a correr con mi prótesis, que bueno, que es un esfuerzo mayor, pero para no tener que discutir premios que no somos valorados, porque si no somos tres, no competimos con nadie. Así que mi prótesis va a llegar el logo de la Retaguardia y muy orgulloso. Un orgullo enorme para nosotros y para nosotras también, sin dudas. Así que gracias y bueno, muchos éxitos allá para ambos. Estaremos viendo lo que nos compartan desde allá y leyendo también lo que nos compartan de esta nueva edición de la carrera de Miguel en Italia. Nuevamente, éxitos y gracias por sumarse a charlar hoy. Bueno, no, gracias por difundir, gracias. Bueno, nos vamos a seguir viendo. Yo, en mi programa, seguramente desde Roma, las dos semanas que esté por allí, y mandando lo que podamos de información, de video, de cómo se desarrolló todo, como dije antes, ¿no? Así que un abrazo, Martín, nos vemos el 15. Prepárate, vamos a salir volando. Solo el frío que va a ser en Roma. Pero bueno, va a haber que bancarlo. Un abrazo gigante bueno. Para ambos. Gracias. Chau, chau, buenas noches. Chau, chau. Martín Sharpless es con quien hablábamos. Él es atleta, va a estar participando de una nueva carrera de Miguel en Italia. En este caso será en unos días nada más. Así que estaremos compartiendo, decíamos, aquí en La Retaguardia todo lo que nos puedan traer desde allá de esta carrera en homenaje al atleta Miguel Sánchez. Atleta, militante, poeta, bueno, allí lo remarcaba también Martín por lo que significó, ¿no? su secuestro y desaparición, cuál era la razón por la que lo perseguían también, y por esa reivindicación que se hace año a año en esta carrera. Estaremos recibiendo información de primera mano desde allí, porque a Martín lo va a acompañar nuevamente nuestro compañero Luis Angió de La Retaguardia, así que vamos a tener algún video, alguna crónica o lo que podamos traer desde allí, de esta nueva carrera de Miguel en Italia y en Buenos Aires, cuando esté esa nueva fecha, ya que, como decía Martín Sharpless, lo anuncian una semana antes, lamentablemente. Y nosotros ya nos estamos por despedir, estamos llegando al cierre de este programa y yo le quiero dejar un nuevo saludo a Fernando Tevele y a María Eugenia Otero. Hoy me ha tocado hacer este programa solo, la semana que viene también se van a encontrar solo conmigo acá. Les mandamos un gran saludo a quienes nos escriben en el chat de este programa en YouTube, que bueno, este programa sale por la página de la Retaguardia, sale por la radio AM690 y también hace un tiempito sale por YouTube en el canal Radio La Retaguardia, así que si quieren ir allí a suscribirse, nos ayuda un montón a poder hacer crecer este canal, que es bastante, bastante nuevo. En el chat le mandamos un saludo a Bárbara y a Eugenia, que dicen grande Sarlinga, clarísima Sarlinga. Tamara le agradece, gracias Marie, enorme Sarlinga. A Norma Sandoval, que está, bueno, cada semana allí en el chat de los juicios, siempre muy atenta a todo, y también ahora aquí en los programas de radio le mandamos un gran saludo, nos dice buenas noches. Bueno, ahora estamos en feria judicial, así que no estamos teniendo juicios, pero aquí está Norma presente siempre en los chats de la Retaguardia. Pedro dice grande Martín, Lía Sharpless nos comparte un corazón, Fer Tevele, que sabíamos que estaba del otro lado seguramente, dice entrevista desde lujo, grosso Martín. Genia Sarlinga, espero que la invitación a Luis para el programa de hoy no sea una presión para que abandone mis vacaciones. Grande Martín Sharpless, dicen por acá también. Vamos Martín, ese corazón te dará fuerza para correr, amigo, le dice Ricardo Fernández en el chat. Y qué bueno va a ser tener la cobertura de Luis desde Roma, sin dudas, la verdad que sí, va a estar buenísimo. Nos vamos con un poquito de música, porque hoy tenía ganas de traer un poco a falta del parate musical que siempre nos trae Fer. Pero un poquito de música, como antes escuchamos a Luis Alberto Spinetta, ahora nos vamos a ir con un poquito de Black Celebration de Depeche Mode.